rodeado de los 12, de discípulos y de pueblo. Está ahí la gente que ha seguido a Jesús, que lo ha escuchado. Y esto significa que el mensaje va dirigido para todos los que le siguen. ¿Cómo sería esa gente que seguía a Jesús en aquel tiempo y también la gente que lo seguimos hoy? No todos se acercan a Jesús por lo mismo. Unos van por curiosidad, otros van buscando algo de él, mira, cura gratis. Otros le siguen porque lo aman, porque lo quieren. Jesús se dirige a todos. Son las leyes, repito, fundamentales del reino de Dios. Entremos un poco más allá de lo que aparece por encimita, vayamos a lo que hay en el corazón. A mí me llama mucho, pero mucho la atención, que la primera palabra del reino es la felicidad, la dicha, la alegría, la bienaventuranza. ¿Por qué razón? Porque es lo que anhela el ser humano. Todavía no conozco ningún ser humano que no quiera ser feliz. ¿Y Jesús? Esto es la novedad. Jesús sitúa la felicidad, dirigiéndose en primer lugar a quienes llevan una vida infeliz. Una vida que diríamos no es vida, que no es vivir. Y eso, precisamente, eso que no es vivir, Jesús lo mira con otros ojos. Y aquí está lo interesante, ¿eh? Lo que no es vida entonces se va a convertir en ocasión, hoy decimos, en un área de oportunidad, donde se puede descubrir y aceptar la acción del Dios que salva. Sí, dichosos los pobres en la pobreza, en la indigencia, en el sufrimiento, en la persecución. Pueden ser lugares de conversión, pueden ser puntos de partida para esperar una realidad nueva, que no vamos a hacer nosotros, sino que Dios la va a hacer. Y a la inversa, los ricos, los que están hartos, los que están saciados, los que se ríen, los aplaudidos, diríamos ahora, los que tienen más likes, los más aplaudidos, viven una situación que les puede impedir abrirse a Dios. Ese es lo paradójico. ¿Cómo ve el mundo, la mirada del mundo, la mirada de Dios? Jesús anuncia que la actuación de Dios todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo revoluciona. Quien no tiene en quien confiar, puede confiar en Dios. Dios es el seguro, es el seguro, es la seguridad. Dios está de parte de los que sufren. Por ahí escuché o leí, no recuerdo bien, una expresión que al principio me sacó de onda. Es decir, ¿Dios es parcial? Sí, Dios es parcial. Y hoy se ve, es parcial, los pobres. Está con los pobres. No nos extrañe, pues, que tanto hincapié hagamos en nuestros tiempos, y en todos los tiempos se ha hecho así, nada más que a veces se olvida, la preferencia por el que sufre. Jesús, pues, pone el reino de Dios en alto y pone el listón o la escalera muy alta. Sin embargo, esta es la fuente de la felicidad. Esto es, pues, lo que Jesús viene a traer. La novedad del reino es que la felicidad no depende de las cosas, no depende de lo que tenemos. La felicidad depende de la esperanza de que Dios nos ama y nos quiere salvar de todo mal. Esa es precisamente la novedad. Y esta es una revolución. Pensemos en nuestro tiempo. ¿Dónde ponemos nuestro bienestar? ¿Dónde ponemos nuestra felicidad? Hoy como que todo lo centramos en el gusto y en las ganas. ¿Y eso es felicidad? ¿Acaso somos hoy más felices en esta sociedad de consumo? ¿Seremos más felices que nuestros antepasados que no tenían internet, que no tenían luz eléctrica? Yo creo que no. ¿Qué es pues lo que nos hace realmente felices? Y en último término, ¿qué es la felicidad? Pues bien, lo que hoy escuchamos, Serán, habla de futuro. Es el futuro de Dios y que es el futuro de Dios a nuestro alcance. La dicha que Jesús prometió a sus discípulos se basa en Dios. Eso es todo. Ojalá pues que el texto, la palabra en general, la primera lectura muy, muy tajante, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. Y el Salmo es precisamente el Salmo 1, el Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. No hay pierde. Hoy pues Jesús nos invita a estar ahí, a entrar donde tenemos que entrar. Jesús nos invita a ser felices, a tener menos cosas para ser más libres, a ser mansos para sentir equilibrio interior, a trabajar por la justicia para lograr el reino, a ser artesanos de la paz para generar bienestar, a bendecir a los demás, a llorar junto a los que sufren o están solos. Esto duele, pero hay que decirlo, a ser rechazados o mal interpretados por la opción que hemos hecho por Dios. Es día domingo. ¡Ánimo! ¡Adelante! Haz que este día esté lleno de bendiciones.